Anoche, este martes 15 de marzo, se registró una persecución policial por las calles de la comuna de La Unión, protagonizada por un conductor bajo los efectos del alcohol. Detalles en la voz del capitán, don Claudio Meldebur, de la Tercera Comisaría de La Unión. La tarde-noche de ayer, alrededor de las 10:30 aproximadamente, comienza este procedimiento, el cual se inicia con un intento de fiscalizar este vehículo, el que se desplazaba en primera instancia por Arturo Prat a una velocidad no razonable ni prudente. Personal de carabinero realiza las señas de alto normales. Este vehículo se da a la fuga, así que comienza una persecución a gran velocidad por parte del vehículo que se arrancaba y era seguido a distancia por el personal de carabineros. Así que se fueron sumando otros vehículos en apoyo de esta persecución, toda vez que no sabíamos cuál era el motivo por el cual se arrancaba. Inclusive este vehículo puso en riesgo en varias oportunidades a peatones y otros conductores que a esa hora utilizaban las vías de La Unión, ya que se condujo contra el tránsito en varias ocasiones, en especial en el sector céntrico, en la Plaza de Armas. Es así que se sumaron otros vehículos más en apoyo para tratar de, en primer lugar, de asegurar, ¿cierto?, la integridad física de los demás usuarios de las vías, utilizando las balizas y aparatos sonoros con los que cuentan los vehículos policiales. Y toda esta loca carrera finalizó con el vehículo estrellándose en un pasaje de la población Corvi, resultando el conductor lesionado y el acompañante de la misma forma resultó lesionado. El motivo por el cual se dio la fuga era porque el conductor andaba conduciendo en un estado de ebriedad. El conductor, por instrucciones del fiscal de turno, quedó en libertad, pero quedó hospitalizado. Durante esta persecución, esta persona colisionó frontalmente a un Hyundai modelo i10, que era conducido por un ciudadano que es de acá de la Unión. Resultó con el capot abollado y el parachoque delantero quebrado. Para www.paislobo.cl, desde la ciudad de La Unión, Eugenio Barriga.